corazón. Le daba tantas cosas juntas y ahora sé cuál fue mi error. Que entre las cosas que le daba, le di también mi corazón. Ha cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se vale, usted me lastimó. Que me regrese el cielo, que me regrese el sol, el sol y el cielo juntos y mi corazón. Solito, siento que su amor se escapa y yo prefiero llorar.